ha llegado la hora de escuchar la radio. De las artes, a la conferencia de la puesta en escena de la cultura y la literatura, así como la además de ejercer la docencia a nivel medio superior, estudia la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Sus textos han aparecido en el periódico La Voz de la Frontera y en las revistas Magín de Tijuana, Aquilo de Mexicali y Revista Vidal. Queda con ustedes el escritor Miguel Ángel Lozano Chávez. Parece que traigo porras. ¿Se oye? ¿Se escucha? Ok, bueno, muchas gracias por venir a todos. Y estoy un poco nervioso por dar esta plática, como comentaba, porque es un tema que está caliente, está bien actual y aparte es controversial, pues. Eso quiere decir que mucha gente puede estar en desacuerdo conmigo y se vale, ¿no? Y también yo estoy en desacuerdo con muchas otras personas acerca del tema de la frontera, ¿no? Pero es importante que lo hablemos, que lo discutamos y que sobre todo seamos honestos con nosotros mismos, ¿no? A la hora de tratar este y cualquier otro tema, ¿no? Pero bueno, ¿son fronterizos las personas que están aquí? ¿Viven en Mexicali o en Tijuana? Ok. Los fronterizos, ahorita en la frontera norte de México es uno de los lugares que está más visible mediáticamente y que tiene más convulsiones, ¿no? En los diarios frecuentemente vemos asesinatos, ¿no? Como el que recientemente acaban de colgar de un puente en Tijuana, ¿no? Que le cortaron los testículos y eso. Y eso sale frecuentemente en las noticias, ¿no? De manera que a veces los norteños nos preguntamos, bueno, ¿y qué publican en los periódicos del centro del país? Si aquí decapitados, muertos, balaceados, pozoleados y todos esos neologismos, ¿no? que sacan. Y por otra parte, mientras hay este enfoque mediático de decir la violencia y los narcos y la migración ilegal, también está la otra, la versión oficial, ¿no? Que tiene el gobierno del estado, los gobiernos de los estados del norte que dicen, no, Baja California, digamos la frontera en general, Baja California es un lugar de mucha riqueza, es un lugar que donde la gente tiene un mejor nivel de vida, hay más alfabetización, hay menor desempleo, estamos mejor que el resto del país, ¿no? ¿Y a quién le vamos a creer? Pues a veces es difícil armarnos una idea, incluso de nuestro mismo lugar, porque como en el resto de México, hay mucha desigualdad, ¿no? Nosotros estamos aquí en el Centro Estatal de las Artes, está muy bonito y todo, pero cruzando la calle vemos las casas que se están cayendo por la ladera, ¿no? Y que en cualquier lluvia se va a derrumbar esa casa, ¿no? Igual pasando por atrás del FEX y de las Fiestas del Sol, vamos a ver casas que están hechas con cartón, madera y cosas así. Está interesante la arquitectura, ¿no? Pero a veces como que se ve la desigualdad, ¿no? De que unos cuantos metros, un estilo de vida totalmente diferente, ¿no? Pero lo malo de esto no es tanto que suceda, ¿no? En todas partes del país hay desigualdad, que es mala, pero en la frontera las cosas parece que se vuelven más importantes, ¿no? Por ejemplo, la migración ilegal, ¿no? Un tema que sale en las noticias, la gente que se brinca al otro lado y reportajes fotográficos, periodísticos, buenísimos, ¿no? Pero esas personas generalmente vienen del sur del país, de Sudamérica, y cuando están, digamos, en un poblado pequeño del sur del país, o en Centroamérica, Sudamérica, y se están muriendo de hambre, no son noticia, ¿verdad? Ahí no van los reporteros a hacer el reportaje de la pobreza oaxaqueña, michoacana, chapaneca, ni de la pobreza baja californiana, ¿verdad? Eso casi no es tema mediático. El tema es que se brincan al otro lado, ¿no? Y la ilegalidad y todo eso, ¿no? Tampoco hay muchos reportajes de la frontera sur de México, ¿no? Donde todas estas personas de más al sur del continente quieren brincar a México, en parte porque quieren brincar a Estados Unidos, y la migra mexicana no es muy amable. O sea, no es tan amable como, digamos, la migra de Estados Unidos, que siempre se acusan las cosas de brutalidad y todo eso, pero no decimos nada de la brutalidad mexicana, ¿no? Pero bueno, quisiera definir un poquito lo que lo que se ha dicho en libros o teóricamente sobre lo que es ser norteño, ¿no? El norte del país es un lugar muy despoblado, ¿no? Más despoblado que el centro, por ejemplo, el DF, la área metropolitana, el Estado de México. Y es un área que hasta hace poco no había ciudades, no había asentamientos urbanos. Por ejemplo, Mexicali tiene 106 años, no estoy seguro, ¿no? Pero Tijuana 120, ¿no? Algo así. Entonces son ciudades muy nuevas, ¿no? Si comparamos con, vámonos a Culiacán, otras ciudades que ya tienen cientos de años, ¿no? Entonces este aspecto y aparte la lejanía que tenemos con el centro del país, porque siempre ha estado muy centralizado, ¿no? Todo en México, muchas de las decisiones que afectan a todo el país se toman en el centro y muchas veces sin mucha consideración de la periferia. Entonces este ha sido una constante en la historia del norte, ¿no? Me acuerdo mucho de la película de La Ley de Herodes, donde imponen a un gobernante de un pueblito chiquito, perdido por ahí, ¿no? Y eso es más o menos lo que pasaba en Baja California, ¿no? Como ni siquiera era un estado, era el territorio norte, mandaban desde el DF al gobernante, ¿no? Le decían, tú vas a ir a gobernar, y pues era una persona que no había vivido aquí y que simplemente tenía que manejar los asuntos de una región que ni siquiera conocía. Y por ejemplo, las personas del centro, porque en el norte se empezó a crear una cultura un tanto diferente a lo que es el resto de México, empezaron a sentirse amenazados, ¿no? Como de la misma manera que nosotros como mexicanos nos sentimos amenazados por otras culturas como la norteamericana, ¿no? O incluso la del centro del país. Por ejemplo, Manuel Gamio, en 1916, Manuel Gamio es uno de los padres de la antropología mexicana, ¿no? En 1916 escribía lo siguiente del territorio de Baja California. Los habitantes de Baja California, particularmente de la parte norte, ¿pueden tener el mismo concepto patriótico que los que vivimos en el resto del país? ¿No es desolador el aislamiento en el que vegetan? ¿No se ven obligados a cruzar tierra extranjera antes de pisar la región continental de su propia patria? ¿Qué sello presentan ahí el comercio, la intelectualidad, la indumentaria, las actividades todas de vivir? Absolutamente exótico, allancado, hay que confesarlo. Allancado es una palabra que posiblemente él inventó para decir que estaban muy, muy yanquis, ¿no? Muy allancados, ¿no? O apochados, no sé. Y sin duda es un lugar común al hablar de la frontera el mencionar la influencia de Estados Unidos, ¿no? De tal manera que muchos autores han llegado a afirmar que en la frontera se habla Spanglish, ¿no? Que realmente la influencia del inglés es tal que la mayor parte de la población la habla. Incluso la gente en general, así, si vamos al sur del país, pueden pensar que por vivir en el norte o en la frontera hablamos inglés automáticamente, ¿no? Incluso a mí me han dicho eso. Cuando he ido a otras partes me preguntan, cuando digo que soy de Mexicali, me dicen que, ah, ok, eres del otro lado, ¿no? Y yo, no, soy de México. Ah, bueno, pero tienes que pasar por el otro lado para llegar para acá. Y yo, no, estamos en México. Ah, bueno, pero hablas inglés, ¿no? O sea, es la idea de que estamos tan lejos ya que prácticamente estamos integrados. Y por el otro lado, en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, el país más rico del mundo, California, el estado más rico del mundo, y unas regiones en específico que son regiones que generan mucho dinero, también sí marcan cierta influencia en México. Y caso número uno, el libro de Canclini, Culturas Híbridas, cuya tesis es como en la hibridación de las vegetales, ¿no? Cuando tomamos dos vegetales, podemos crear un vegetal híbrido, ¿no? Un vegetal que mediante varias técnicas va a tener propiedades diferentes. Va a venir, por ejemplo, del tomate o de otra planta relacionada, pero va a salir una planta nueva, ¿no? Una planta que no es ni tomate ni papa, no es ninguna de esas dos de las cuales proviene. Y eso es lo que afirma Canclini, ¿no? Que el norte del país, en la frontera, ha sido tanta la influencia que hemos tenido en Estados Unidos y la influencia que México ha tenido en Estados Unidos, que toda una franja ha creado como una cultura híbrida, donde no es mexicana, y no es estadounidense, ¿no? Es una mezcla híbrida, es una nueva cultura. Este ha sido como un estandarte que han tomado muchos investigadores culturales y todo esto ha sido como que muy, muy victoriado porque suena bonito, ¿verdad? Suena muy bonito así, ay, gringos y mexicanos mezclados, es la unión, es la convivencia, ¿no? La gente de México va a San Diego, los de San Diego van a Tijuana y turistean y todos felices, ¿no? Pero, ¿será cierto? ¿Será cierto que somos una cultura híbrida? Hay varias personas que empiezan a criticar este concepto que... El libro es bueno, ¿eh? El libro nos presenta algunas propuestas interesantes. Por ejemplo, que en los países latinoamericanos, cuando se independizaron los países latinoamericanos, se encontraron con el problema de que no había una verdadera identidad nacional, ¿no? Entonces, para resolver ese problema, el Estado se dio a la tarea de reunir los símbolos que serían, de en ese punto en adelante, lo que definiría al país como una patria, ¿no? Como algo que en lo cual todos podemos creer y que sirve para darle cohesión a todo el pueblo, ¿no? Entonces, en México, pues, empezaron a decir, no, pues, el mole, no sé, la Virgen de Guadalupe, no sé, Miguel Hidalgo, se empezaron a juntar los símbolos que iban a crear el país, pues, hasta que al final ya decimos, esto es el folclore, el folclore es lo que nos define como mexicanos y estos somos, ¿no? Cuando en realidad, dice Canclini, es una puesta en escena, ¿no? Y ya nosotros vamos a repetir este discurso folclorista de que somos mexicanos y por eso la Virgen de Guadalupe y tales platillos típicos y tales bailes. Esto ha traído como consecuencia algunas cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, los indígenas Cucapás no forman parte del discurso de la identidad baja californiana, entonces han estado bastante marginados, ¿no? El lenguaje es el español, que por cuestiones históricas es el lenguaje que nos ha tocado hablar, pero eso deja fuera un montón de lenguas indígenas que no son parte de la lengua oficial, entonces van desapareciendo, ¿no? No se hace nada por ellas porque pues no es mexicano, digamos. Entonces, bueno, ya entrando en materia, ¿no? En el norte del país, debido a que no tenemos una gran tradición de universidades, una gran tradición de escritores, una gran tradición de todo el arte europeo, no ha habido escuelas de literatura hasta hace muy poco, ¿no? Entonces los escritores que se empezaban a formar en el norte del país han sido escritores que se han formado básicamente por sí mismos, o la mayoría de ellos emigraba al centro del país, si tenían inquietudes literarias, se iban al DF a estudiar filosofía y letras o literatura, y dejaban aquí sin nada, ¿no? Pero de un tiempo para acá esta tendencia se ha ido revirtiendo, de manera que ya en los años 90, el irse para el centro del país, diríamos los norteños con los chilangos, pues ya es un poquito mal visto, ¿no? Ya se busca que el arte sea de cierta manera fronterizo, ¿no? Estamos buscando nuestra literatura fronteriza, ¿no? Desde hace tiempo. Y esa es otra cosa que tenemos también en el norte, sobre todo en Baja California, ¿no? Pensamos que todo lo malo viene de fuera, ¿no? Si vienen criminales, si vienen narcos, ¡ah! Chinolas, chilangos y oaxaquitas, ¿no? O sea, son el chivo expiatorio de todo lo que nos pasa a Baja California. Cuando, o sea, eso es una casi una, es lo mismo, el mismo discurso estadounidense de decir, no, toda la economía está colapsando por los inmigrantes ilegales, ¿no? Y ellos son el problema principal. Cuando en realidad inmigrante siempre va a significar enriquecimiento cultural, pues, tanto en Baja California como en Estados Unidos. Pero poco a poco han surgido voces características de la literatura del norte, pero ese hueco que hubo durante muchos años de que los escritores iban al centro, provocaba que la frontera, como se ve exótica, como dice Manuel Gamio, que es exótica, es rara, es extraña, es diferente a Estados Unidos, es diferente al DF, ha provocado que muchos escritores lo han tomado como un tema para escribir sus libros, sus novelas, pero muchas veces sin conocer bien el contexto del cual están escribiendo, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, Heriberto Yepes, en su libro Tijuanologías, que es un muy buen ensayo sobre todo este tipo de cosas, menciona él: sin importar de las tesis de la tijuanología, antes su tesis predilecta era que éramos malinchistas, ahora que somos peculiares. Lo que se busca es presentar la frontera como tierra bizarra. La frontera es la aldea electrónica polvorienta, el templo de los ejemplos. Ahí reina lo macuarro, lo bárbaro urbano, lo callejero faceto, lo fantoche y rascuachi. Al hablar de la frontera se tienen que exaltar sus extravagancias para hacer creer que los mexicanos raros, contaminados, peculiares, solo habitan en esa región del país. Aunque en el fondo nada esencial nos distinga del resto de la república y más bien seamos producto de la totalidad, de la total realidad del país. Mito principal de la tijuanología: la frontera es así de extraña por su vecindad con Estados Unidos, no por su pertenencia a México. La frontera es la paradójica oportunidad para que nuestros males nacionales, la pobreza, la migración, el crimen, le ocurran a otros. Es el set donde México se hace un país extranjero para los propios mexicanos, entre comillas. Tijuana es la ciudad mítica donde reina el dólar, la ciudad magnicida donde impera el narcotráfico, donde las maquiladoras asiáticas explotan a sus trabajadores. La frontera es la oportunidad discursiva para negar que nosotros somos las víctimas de lo que describimos con espanto. Tijuana es tratada como zona de excepción, como la tierra de prodigios. Es la tierra incógnita donde le suceden cosas extrañísimas a las personas. Allá las asaltan, secuestran y violan, allá lejos. Hablar de la frontera desde el lado mexicano es la enorme oportunidad de tratar nuestro diario pan diario como platillo exótico. Hablar de la discriminación y la desigualdad como si fuera un caso y no una realidad cotidiana. Al llegar a la ciudad se le olvida a todos que la prostitución es el oficio más antiguo del refrán y pronto se atribuye su invención a los casinos tijuanenses donde Al Capone dispensaba propinas a Rita Hayworth. La frontera, entre otras cosas, es una forma de negar nuestro racismo y responsabilizar a otros de él. La frontera es donde todas las mentes nacionales se lavan las manos. Sodoma y Gomorra están en otra parte. La pobreza la sufren otros, otros más feos y curiosos. México no somos nosotros, toda la culpa la tiene Tijuana. Y ese es más o menos el... me parece un muy buen resumen, ¿no?, de la tesis, como dice Yepes, tijuanológica, que también yo criticaría un poco su énfasis a enfatizar tanto Tijuana, ¿no?, que Tijuana no es toda la frontera. Pero dice Slavoj Žižek que para los europeos la zona de los Balcanes es la zona perfecta para que pase todo lo malo. Entonces la película de Emir Kusturica, Underground, donde muestra a los balcánicos como gente salvaje, que tira balazos a lo loco, donde están teniendo sexo mientras hay bombardeos, no como una realidad, sino como una puesta en escena donde toda Europa puede sacar su inconsciente y decir, sí, ellos son así, ¿no? Son los... es todo... todo el inconsciente europeo sale a través de los Balcanes, en los medios, en las noticias y todo eso, ¿no? Yo diría que lo mismo pasa con la frontera norte, ¿no? Todo el inconsciente mexicano de la violencia, la pobreza, la desigualdad, la explotación, todo sale a través de la frontera, ¿no? O sea, eso es parte de lo que menciona Yepes, ¿no? De que la frontera es donde las cosas malas le pasan a la gente, ¿no? Cuando se saltan al cerco, las personas de... digamos, inmigrantes, como mencionaba, ay, pobrecitos, no están buscando mejores oportunidades, o qué bien. Pero cuando se están muriendo de hambre en su pueblo, no son noticia, pues nadie se acuerda de ellos. Igual la prostitución infantil hay en todas partes del mundo, pero en la frontera es donde es noticia. Drogadicción, narcotráfico hay en todas partes del país. Migración ilegal hay en todas partes del mundo. En Europa hay mucha migración ilegal, pero donde pasa es en México, ¿no? En la frontera de México y de Estados Unidos. Entonces eso ha provocado que la literatura sea un reflejo de esta visión del exotismo, que se puede ejemplificar con muchos libros de gente que ha estado escribiendo sobre la frontera desde otra parte. Y a mí el ejemplo número uno que me parece Es un libro que salió no hace mucho tiempo de Bernardo Fernández, que se llama Ojos de Lagarto, y lo pongo a colación porque es un ejemplo mexicalense. En el libro de Bernardo Fernández se nos habla de que en Mexicali, en los años 20, debajo de la ciudad, había otra ciudad subterránea, que era la Chinesca, ¿no? Entonces ahí había una mafia china y los chinos eran muy poderosos. Entonces uno de ellos había logrado capturar un dragón en África. Entonces tenía dos dragones que eran la pareja, ¿no? El dragón hembra y el dragón macho. Entonces los tenía debajo de la chinesca y eran sus mascotas preciadas hasta que muere uno. Y un doctor charlatán que vende de esos jarabes milagrosos en Mexicali, lo secuestran los chinos, se lo llevan a la chinesca y le dicen que como es doctor, él debe de curar al dragón, ¿no? Entonces, mientras tanto, hay otro grupo de personas tipo Indiana Jones que están intentando capturar un dragón vivo, se enteran de que hay un dragón en Mexicali, viajan hasta acá, entran al callejón de la chinesca, hay un forcejeo, una persecución, el dragón acaba de poner huevos, o la dragona, entonces al estar luchando por llevarse los huevos que pueden valer millones de dólares, rompen unos huevos y la dragona se enoja, suelta una llamarada que quema a todos y empieza el famoso incendio de la chinesca, ¿no? Esa es una historia muy interesante, ¿no? Pero de nueva cuenta la frontera está usada como un telón, como un set de una obra de teatro, ¿no? La frontera es donde pasan las cosas raras. Entonces no es sorprendente, o sea, nosotros como mexicalenses leemos el libro y decimos, ah, órale, fantasía y todo. Yo no creo que alguien se lo vaya a creer, pero hay muchos ejemplos de literatura fronteriza que se leen en muchas partes de Hispanoamérica, incluso se traducen a otros idiomas, y la idea generalizada es que, oh, wow, qué cosas pasan en la frontera de México y Estados Unidos, y qué contradictorio, ¿no? Krusty dice que es el país más, que es la ciudad más feliz del mundo, ¿no? Tijuana, y luego sale Tijuana Makes Me Happy, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Es el peor lugar del mundo o es el mejor lugar del mundo? ¿O qué, no? Final de cuentas, cada escritor lo toma de acuerdo a sus conveniencias, ¿no? Y yo creo que sí se puede hacer literatura honesta que hable de la realidad, ¿no? Por ejemplo, podría poner el ejemplo de John Maxwell Coetzee con su novela Desgracia, ¿no? Hace poquito hicieron una película de Desgracia y es bastante fiel al libro, ¿no? Pero Coetzee, a través de la realidad sudafricana, después del apartheid, nos cuenta pues el problema que hay con la violación, ¿no? En Sudáfrica, un alto porcentaje de mujeres ha sido violada, ¿no? Y no solo eso, un alto porcentaje de hombres ha admitido que ha violado a alguna mujer, ¿no? O sea, es algo muy, muy drástico lo que está sucediendo en Sudáfrica, ¿no? También hay mucha pobreza, desigualdad, e incluso ha sucedido que, como muchos años estuvo el régimen del apartheid, donde las personas de raza negra estaban segregadas, ¿no?, en sus ciudades y no podían pasar a zonas de blancos, ni usar parques de blancos, ni estar en las costas de blancos. Cuando se elimina el apartheid y que se piensa que es un gran logro, lo que empieza a suceder es que esas fricciones que siempre estuvieron ahí durante años y años, de razas africanas contra razas inglesas y holandesas, empezaron a entrar en conflicto, y ahorita es un desastre Sudáfrica, es un desastre. Y eso es el país más avanzado de África, ¿no? Digamos, es el ejemplo a seguir. Ahora, como ya las personas de raza negra son las que están en control, y hubo muchos años de injusticia, cuando hay una entrevista de trabajo en una empresa, donde sea, si eres blanco estás en desventaja, ¿no? Lo más seguro es que no te den trabajo. Entonces se han invertido los papeles de manera que la raza negra ahorita es la raza que está dominando y están superándose económicamente y todos están muy felices por eso. Sin embargo, hay una raza blanca que está siendo aplastada, que no tiene trabajo, que no puede conseguir empleo en ninguna parte, ¿no? Eso está bien extraño. ¿Por qué sucedió eso, no? Si ya vamos a quitar el apartheid, ya no hay leyes de racismo, ya todos somos felices y hermanos. Pero las cosas no son así de sencillas, ¿no? Y este concepto de hibridación de que de dos culturas va a salir una nueva. ¿Por qué no se aplicó a Sudáfrica, no? ¿Por qué no se hibridó África con Inglaterra? De nuevo, Slavoj Žižek tiene una postura muy interesante al respecto, ¿no? Dice que la tolerancia, que nosotros en muchas ocasiones tenemos como un gran valor, quién sabe si lo sea, ¿no? La tolerancia, dice él, es pensar que el otro está mal, pero que tenemos que soportarlo, ¿no? Y lo que afirma él es que en realidad somos diferentes, ¿no? Mexicanos, estadounidenses, somos diferentes. Africanos y o sudafricanos y razas blancas y negras son diferentes, ¿no? Y tienen diferencias irreconciliables. Pero debemos de establecer, y puede que no nos interese saber del otro, puede que no nos importe el otro, puede que no queramos convivir con el otro, puede que no queramos agarrarnos de las manos con el otro y decir, sí, todos somos hermanos y somos felices, pero debemos de encontrar códigos que nos hagan poder vivir juntos, porque estamos a un lado, ¿no? Estamos, aquí tenemos al otro y tenemos que vivir con él, ¿no? Tolerancia es diferente, tolerancia es decir, afirmar que es menor a nosotros, ¿no? Por ejemplo, él pone como ejemplo los discursos de Martin Luther King. Martin Luther King en ninguno de sus discursos menciona tolerancia, porque el problema racial de Estados Unidos para él era más la igualdad, que es diferente. Un problema económico, un problema de derechos civiles, no de tolerancia. ¿Qué pensaríamos, dice él, si los movimientos feministas dirían, no, es que las mujeres tienen que, digo, los hombres tienen que ser tolerantes con las mujeres? ¿Qué se pensaría, no? Es como decir, ay, yo sé que estoy mal, yo sé que debo ser como él quiere, pero que me aguante así como soy. No, eso, de eso no se trata, ¿no? Igual, esta hibridación de México y Estados Unidos. Mexicali no es una ciudad muy turística, pero pongamos como ejemplo Tijuana. En Tijuana hay mucho turismo, y en Ensenada hay mucho turismo para estadounidenses. Y se les venden cosas, que es bien interesante, ¿no? Cosas que supuestamente son mexicanas, ¿no? Los curios y los lugares que supuestamente son mexicanos, ¿no? Pero los mexicanos les estamos dando lo que ellos quieren. Pero no es más lo que ellos quieren. Les estamos dando lo que nosotros creemos que ellos quieren de nosotros. Es como una doble simulación, pues. Ah, los gringos piensan que los mexicanos traemos el zarape. Pues vamos a darles eso, ¿no? Pero ya una doble interpretación. Y eso es algo que menciona también en el libro Made in Tijuana. Heriberto Yepes lo resume muy bien también. Dice, en general, así funciona la estética fronteriza popular. Si los norteamericanos quieren consumir lo mexicano, entonces, para que no compren lo auténtico, les vendemos baratijas y falsificaciones acerca de nuestra identidad. Todo dos por uno. Les vendemos esa fusión que va a dejarlos felices. Las pruebas de que somos lo que ellos siempre han creído y lo que esperan de nosotros. La fusión de ambas culturas. De paso, les vendemos su autoimagen. Nos cercioramos de que ellos son lo que ambos aborrecemos y parodiamos. Sí, ellos son los Simpson, nosotros la familia Burrón. La fusión no ha sucedido, solo ha ocurrido su simulacro, solo ha ocurrido una fusión disfuncional, ya que las disparidades persisten y se agravan en la etapa post-hibridatoria, en la que la tendencia no es a mezclarse más, sino a no mezclarse, a desmezclarse de una vez por todas. Interculturalidad ejercida como exclusión y como performance. Lo necesario, una hibridación crítica. Los norteamericanos, por su parte, tampoco desean mezclarse. ¿Qué es la frontera? Un territorio donde las culturas quisieran darse eternamente la espalda. Es algo de lo que mencionaba, ¿no? O sea, la frontera, ¿para dónde se está haciendo? ¿Para arriba o para abajo? ¿Quién está influyendo a quién? Si nos podemos preguntar esa, si nos hacemos esa interrogante, podríamos pensar que de este lado, cada vez hay más McDonald's, Walmart, Starbucks, cada vez hay más empresas norteamericanas. Pero para arriba, cada vez hay más mexicanos, ¿no? Nuestra ciudad de aquí a un lado, Calexico, tiene un 97% de mexicanos más o menos. Y todo el condado de Imperial tiene un un 80 y tantos, ¿no?, de mexicanos. Y eso es algo interesante, ¿no? Imperial es una de las zonas más pobres de California, ¿no? Una zona abandonada donde a nadie, el gobierno de Sacramento no le interesa el Valle Imperial, no le interesa Imperial. Es una zona totalmente olvidada, ¿no? Y a veces nosotros como mexicalenses o fronterizos tenemos un resentimiento, ¿no?, contra el otro lado, ¿no? Cuando en realidad básicamente somos lo mismo, ¿no? O sea, son mexicanos allá y somos mexicanos acá, ¿no? Básicamente es una sola ciudad, en ese caso, ¿no? Igual dentro del centro, Broly. Hace poquito, en agosto, salió el libro Imperial de William Bollman, que es un libro de 1300 páginas sobre el condado de Imperial. Un libro muy bueno que todavía no acabo de leer, pero ese es otro caso de alguien que está escribiendo en la frontera no muy cerca, ¿no? O sea, a veces tiene que llegar la persona de fuera para contar nuestra historia, ¿no? Bueno, quiero mostrarles un video. El video es una entrevista con Bernardo Fernández, el autor de Ojos de Lagarto, donde explica cómo creó la novela, cómo se le ocurrió. Entonces, a mí se me hace súper interesante ver cómo nos explica que supo de Mexicali, cómo construyó, ¿no?, la ciudad para su literatura, ¿no? Hola, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pepe, por esta presentación tan generosa y tan lúcida. Voy a poner además me voy a sonrojar con tantas flores. Sí, efectivamente hemos trabajado juntos mucho tiempo y yo tengo una deuda impagable con Pepe como creador y como autor, porque tuvimos mis años de formación mis primeros años de formación como narrador, fue uno de mis grandes maestros y sigue siendo uno de mis mejores amigos. Básicamente, bueno, después de lo que él les ha compartido, me gustaría contarles un poco cómo es que se construyó esta historia. Yo no había hecho este análisis de la concatenación de coincidencias de la que hablábamos, que me hizo ver él apenas hasta ahora. Yo originalmente lo que quería hacer era un guión de cómic. Yo quería trabajar con un amigo dibujante y había estado pensando en una historia sobre un buhonero en la Edad Media que venía vendiendo remedios e inventando dragones que no existían con una hija huérfana, no, con un viudo. Y entonces estaba platicando con el amigo que presuntamente la iba a dibujar y de repente él me dijo, a mí me dan ganas de hacer un western. Y cuando hizo western me acordé de inmediato, unos años antes yo había ilustrado un libro que se llamaba Mitos y Leyendas de Mexicali, que es un lugar que hasta hace 2 días yo no había conocido. Y venía esta historia famosa del incendio de la Chinesca, cuando el barrio chino ardió en 1923, se quemó hasta los cimientos, y cuando se quemó descubrieron que había una serie de túneles que interconectaban por lo menos todos los negocios del barrio y que genera una leyenda urbana de una serie de túneles que nunca ha quedado claro si son en varios niveles, si es uno solo, si se extiende por varios kilómetros, si pasa al otro lado, etcétera. Había ahí una muy bonita leyenda urbana con la cual empezar, y me pareció que habiendo chinos y pólvora era una bonita causa, por lo menos a nivel literario, de que hubiera encendido este lugar. Era la presencia de un dragón chino que escupía fuego. Y entonces, en esta búsqueda inconsciente de coincidencias, me puse a investigar sobre historia regional. Además, todo lo tuve que hacer desde el escritorio, porque yo vivo en la Ciudad de México y nunca había estado en Mexicali hasta hace un par de días. Entonces tuve que documentarme, conseguir información, incluso una lectora desde Mexicali me fotografió un mapa de la ciudad en 1923, porque de otra manera yo no hubiera podido escribir este libro. Y descubrí una serie de coincidencias. Resulta que en esos mismos años hubo varios incendios de barrios chinos en la región. Entonces, bueno, pues resultaba como muy bonito pensar que venía un chino con el último dragón del mundo y que escupía fuego por todos lados, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que para poder escribir de manera exitosa o por lo menos decente sobre literatura fantástica, conviene hacer una investigación muy sólida para crear un escenario muy, muy coherente y entonces lograr que parezca que este mundo del que apenas atisbamos un poco dé la sensación de que más allá de lo que vemos en las páginas hay un mundo mucho más grande que se extiende hacia los lados. Es decir, crear como un universo ficticio muy coherente. Entonces tuve que buscar un montón de documentación sobre cazadores de animales exóticos, sobre la migración china en Baja California a principios de siglo, sobre la construcción del ferrocarril, sobre cocina china, bueno, que siempre me ha gustado, pero tuve que documentarme. Y bueno, finalmente lo que sí podría decir, si es una novela de aventuras o es una novela histórica, bueno, tiene partes de ambas, pero básicamente es una novela de aventuras que de repente me parece que hay pocas en las letras mexicanas. Y bueno, quise escribir una novela desde el DF, una novela de aventuras situada en esta región del país con la cual tengo estos nexos emotivos muy grandes a través de la familia Rojo y de un montón de amigos. Y es un poco como pagar una pequeña deuda que tenía con esta región entre Tijuana y Mexicali, que efectivamente es tan exótica, creo yo que más Mexicali, pero es muy tan exótica como puede ser el Congo o el norte de Alaska. Pasa por el Congo, pasa por el norte de Alaska, aparecen mamuts, dinosaurios, dragones, cazadores de fósiles, cazadores de animales exóticos, curanderos, veterinarios viudos y niños que pueden hablar con lagartos. Gobernadores de Baja California. Aparece Abelardo Rodríguez, el primer gobernador del territorio de Baja California, en fin. Y bueno, pues a mí me quedaría como pues invitarlos a que la conozcan y bueno, pues si les gusta, ojalá la pudieran leer y lo único que espero es que les sea tan divertido leerlo como a mí me fue escribirla. Fue un proceso súper gozoso poder estar contando una historia de aventuras que me imaginaba un poco como las novelas de Edgar Rice Burroughs o de Emilio Salgari, pero en el norte de México, ¿no? Así que bueno, pues es esta la invitación a que conozcan el libro y ojalá se animen y lo lean. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la feria. Ok, bueno, fue un poquito extenso, pero ya lo escuchamos, ¿no? O sea, punto y aparte de los méritos literarios de la novela que los tiene, es una novela muy entretenida. Básicamente, Bernardo Fernández nos resumió los mitos fronterizos, ¿no? O sea, a él le parece que todo puede pasar. Y eso es lo que se ve desde fuera, ¿no? Quizá desde dentro nos lo hemos creído ya un poquito, ¿no? Este discurso de que aquí es raro, aquí pasan muchas cosas. Que sí pasan, ¿no? No digo que no, pero en muchos otros lugares pasan. Y finalmente, él hasta lo dijo, ¿no? Una puesta en escena, ¿no? Él hizo su investigación desde el escritorio. Y eso es lo que pasa en muchas, muchas novelas, ¿no? Es básicamente lo que quería comentar, por eso mencioné la puesta en escena de la frontera en la literatura, ¿no? Bueno, a menos de que tengan una pregunta ahorita, voy a leerles un fragmento de algo que estoy escribiendo. Y que muchas de las inquietudes que tengo, que les he expuesto ahorita, están plasmadas, o le intento al menos plasmar en esta novela que todavía no acabo, que tiene por nombre provisional 1337. Y se me hace una conexión muy interesante con Bernardo Fernández, porque él también escribió una novela sobre hackers, ¿no? Y se llama Gel Azul. Y realmente pienso, mi opinión también, que no refleja lo que los hackers son, ¿no? No es por tirarle mucho a él, que es un escritor, es interesante, yo les recomiendo que lean ese libro de Ojos de Lagarto, ¿no? Pero tenemos algunas ideas diferentes, ¿no? Bueno, antes de empezar, como esto es, como apenas lo estoy escribiendo, tengo que empaparlos un poquito. La acción transcurre en 1999, ¿no? Y hay cuatro personajes que cada uno de ellos nos cuenta en sus propias palabras su vida a cierta hora del día, ¿no? 13:37. Son las 13:37. Me lo dice en un teléfono público. Ha terminado la cheve. Lo peor de eso fue que después de eso le salió una capa de lama verde y asquerosa, como algas que salen en las orillas de los arroyos. Se había echado a perder y la tuvimos que tirar. Se la echamos a unos arbolitos de por ahí. Me remordió un chingo la conciencia. Nunca había desperdiciado tanta cheve en mi vida. Qué mamón, ¿verdad? Bueno. Gracias. Ok. Ahora viene la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna crítica, comentario, queja, discrepancia, es bienvenido. El que tenga una pregunta, que levante la mano, que arroje la primera piedra. Ok, en esto. ¿Cuánto tiempo tengo trabajando en este texto? Ok, muchísimo. Estas páginas las escribí hace poco, pero realmente lo que es la idea de la novela y toda la planeación, básicamente se me ocurrió en el 2001. Básicamente, más o menos desde la fecha de cuando estaba ocurriendo, en 1999, estaba pensando en algo parecido. Obviamente en esa época, hace 10 años, estaba mucho más ingenuo que hoy. Entonces, tuvo que pasar mucho tiempo para que ya pudiera escribir algo medio presentable, ¿no? Sí, sí lo he leído. De hecho lo leí porque me lo recomendaron, ¿eh? Cuando yo estaba escribiendo esto me dijeron, no, lee Metropop. Y leí Metropop y se me hace que es algo parecido, ¿no? Y he ido descubriendo a algunos escritores, descubriendo, porque no los conozco, escritores fronterizos que traen un rollo parecido, ¿no? Otro sería Rafa Saavedra, ¿no? Exactamente, ¿no? Obvio tengo mis diferencias en cuanto a algunas cosas, pero, o sea, de que no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero es más o menos el mismo rollo, ¿no? Me encanta que Metropop es un libro que muchos alumnos, no sé si aquí alguno, se lo robaban de la secundaria. No sé si alguno se robó Metropop de la secundaria, ¿no? Yo quiero que mi libro se lo roben. A ver, otra pregunta. Ahí hay una. Quisiera saber si hay un tipo de silencio o algo así desde en tu texto creativo y en el trabajo de investigación también, o si tengas algunas ideas diferentes, ¿no? a lo que pusiste aquí, y cosas un poco más reales, ¿no? Con la idiosincrasia de un cachanilla común, ¿no? Y de un cachanilla también sofisticado, okay. hay muchos tipos, ¿no? Pero el aspecto más radical de tu pensamiento, okay. Podría ser expresado. Ok. Estás preguntando si tengo ánimos revolucionarios, ¿no? y aparte si, mira, ok. Yo mencioné mucho acerca de la realidad, ¿no? De qué es la realidad. Y muchos de estos textos que yo escribí son fantasías, ¿no? O sea, en cuanto al pensamiento de los personajes, cómo se imaginan ellos el mundo y todo, es un imaginario influenciado por el internet y los videojuegos. Sin embargo, yo solamente ahorita leí fragmentos que son en la voz de los personajes. Hay otros fragmentos que son un narrador omnisciente, que básicamente sería como la voz de Wikipedia, que narra cosas que ya son más objetivas, ¿no? O sea, esto básicamente es inspirado por el gran Gatsby. El Gran Gatsby, el título de la novela nos habla como de ay, alguien impresionante, y durante el principio de la novela nos hablan de alguien que, wow, el Gran Gatsby. Cuando finalmente lo conocemos y a lo largo de la novela nos empieza a deconstruir la imagen de Gatsby, de manera que pues resulta simplemente un contrabandista de alcohol un tanto ignorante e iluso, ¿no? Entonces, es algo un poquito también lo que intento hacer, ¿no? Los otros personajes hacker, la idealización, wow, van a estar en contra del gran hermano Carlos Slim. Pero al final de cuentas se va a desconstruir un poquito la imagen y estos personajes van a hablar también de su pasado, que es el pasado de mayor parte de la gente de aquí, ¿no? O de fuera, o que generalmente 3 generaciones atrás ya eran de gente de fuera, ¿no? Y luego lo que es el campo, pues, el valle, cómo fue la fuente de riqueza y los y las varias cosas que sí intento meter de varios varios sectores, ¿no?, de la ciudad y tratar de retratarlos, ¿no?, así como a como los veo. Y lo disidente, al menos yo estoy 100% a favor de la ética del hacker, ¿no? Y eso sí estoy de acuerdo. Muchas de las opiniones de los personajes yo no las comparto, ¿no? O sea, ellos son muy discriminatorios, tratan a los demás como tontos, ¿no? Ah, son unos ignorantes, no saben nada, están tontos. O sea, ellos están sumergidos en una especie de elitismo que tiene que ver con el título de la novela, que es 1337, pero realmente sí estoy de acuerdo con la ética del hacker. Yo creo que la piratería va a cambiar el mundo. Yo creo que marxista no me consideraría, pero creo que la tecnología, como piensan los hackers, nos puede ayudar a tener una vida mejor, ¿no? No necesariamente Microsoft y los otros grandes hermanos, ¿no? Ok, otra pregunta. También sobre lo de la frontera, ¿no? Todo el tema. Buenas tardes. A mí me gustaría saber, pues hablando de la frontera, como dices, ¿cómo miras la evolución de la cultura aquí en la frontera, pero dentro de 10 años más? ¿Qué nos espera? ¿Dentro de 10 años más? Ok. Sí. Mira, es que, para empezar, ahí me metes en un problema, porque ¿qué es la cultura, no? O sea, hay concepciones de la cultura diferentes, ¿no? Y nosotros pensamos, Mexicali tiene 106, 7 años, 108, no sé, ahorita perdí la cuenta, pero antes no había nada. Pero no es así, realmente la historia de Baja California ha sido rica desde el siglo XVIII, entonces hay la concepción cultural que tenemos normalmente, es la que viene del centro del país, ¿no? Dicen los pobrecitos norteños, ¿no? Donde se acaba la cultura y empieza la carne asada, no tienen bailables, no tienen platillos típicos, que la comida china no es típica, ¿no? Porque es china, o sea, en cosas así, ¿no? Es muy hegemónico el rollo este, ¿no? Entonces, yo creo que, no quiero sonar demasiado optimista, pero creo que en 10 años, al menos, bueno, en un periodo incluso más grande, vienen cosas buenas que ya se han venido dando precisamente por esas condiciones de que no estamos amarrados a tradiciones centenarias, ¿no? Muchos escritores como Rafa Saavedra, que ahorita mencionaba, ellos no se formaron en talleres literarios, pues ellos escribieron como se les ocurría, como creían, y básicamente así es como se hacen las innovaciones, ¿no? Sin ataduras, ¿no? Debemos desapegarnos de la condición de escritor, de la condición de mexicalense incluso, pensar las cosas sin lastres, y creo que eso sí nos ha beneficiado, ¿no? Incluso que si le pones Tijuana en de título a tu libro, se va a vender, ¿no? Eso lo puedes utilizar de trampolín, como tanta gente ya lo ha utilizado, ¿no? O sea, el trampolín tijuanense, ¿no? Creo que sí hay cosas buenas, ¿no? Sí se están haciendo cosas buenas. Lo que falta quizás es más cine, ¿no? Hecho por norteños. Pero hay buena literatura, ¿eh? Heriberto Yepes, ¿has leído Heriberto Yepes? Buenísimo, ¿no? Hay muchos buenos escritores en el norte. E incluso hace poquito, Anaïs Fabriol, una francesa que vivió aquí en Baja California, estaba haciendo su tesis doctoral de que la literatura, la mejor literatura del país, ya no sé si en el centro, sino se estaba yendo hacia el norte del país, ¿no? Así. Bien, ¿alguien más? ¿Qué me movió a hablar? Esa es una buena pregunta, Yo al principio, esa es otra cosa, ¿no? Los artistas fronterizos muchas veces no quieren hablar de la frontera porque es un tema que ya está quemado. O sea, ya, basta de frontera, ya no quiero saber nada de eso. Y escriben otras cosas, de otras partes del mundo y todo, y es respetable. Pero, yo me di cuenta, yo empecé a escribir de la frontera. Al principio no escribía de la frontera, no me gustaba el tema, no me interesaba el tema. O sea, no me llamaba la atención. Pero fue a través de lecturas de autores regionales, que no por eso vamos a decir que se quedan aquí, que me empecé a dar cuenta de lo potencial no explotado, suena medio capitalista, pero el potencial no explotado de lo que hay aquí, pues. O sea, es al leer los libros de otras partes y darme cuenta de que no correspondía con mi realidad, pues voy a decir lo que es mi realidad, según yo, ¿verdad? Entonces sí leía así como que Gabriel Trujillo tiene una obra desigual, digamos, pero Gabriel Trujillo también es como la imagen de la ciudad, ¿no? Lo que él dice en muchas partes de México es lo que es Mexicali, ¿no? Entonces, así como que el entrar en desacuerdo con eso y al darme cuenta de que hay una mina de oro literaria, hay muchas cosas que no se han escrito, muchas cosas que pasan, muchas cosas que están abandonadas y vienen otros a contar esa historia, ¿no? Yo creo que la deberíamos contar nosotros, ¿no? O sea, puede ser más honesto o más real, ¿no? No sé qué es la realidad, pero digamos más real. ¿Alguien más? Ajá. Ok, otra buena pregunta. ¿Qué me inspiró? Bueno, al principio mencionaron que soy ingeniero en sistemas computacionales, ¿no? Eso era lo que yo iba a hacer de mi vida. Yo me iba a dedicar a computación, programación y todo eso, ¿no? Pero a vueltas de la vida, cosas que me empezaron a llamar y que no me gustaba la depresión de trabajar en maquila, que me fui por otro camino, ¿no? Y siempre me ha gustado la creación. Entonces también al principio quería hacer cine, ¿no? Todo he querido hacer, pero ya fue con la escritura donde ya me he comprometido, ¿no? Hacer esto lo voy a hacer bien, no sé si todavía lo haga bien, pero algún día. Entonces, fue cuando empecé a escribir y al principio no quería escribir de computadoras. ¿Por qué? Porque ya estaba harto, ¿no? Después de 5 años de ingeniería, un ingeniero básicamente es una gran llave Stilson, ¿no? Una herramienta que va a ser utilizada para que funcione bien el engranaje de la sociedad. Entonces, al empezar a leer libros sobre hackers y ciencia ficción, me doy cuenta otra vez que yo estoy muy en desacuerdo con esos libros. De hecho, pronto voy a publicar en mi blog un texto sobre eso, que le puse el péndulo artecnológico, donde hay escritores que son muy buenos escritores, pero de tecnología no saben mucho. Entonces, todo es fantasía, ¿no? Diría que uno de ellos es Bernardo Fernández, cuando escribe de hackers, como que no está muy empapado de la tecnología. Y al contrario, los que están demasiado empapados de tecnología, pero no saben escribir. Hay autores que combinan bien ambas cosas, pero son pocos, ¿no? La mayoría se inclina o hacia el arte o hacia la tecnología. Entonces, es como lo que se propuso Fernando del Paso, ¿no? Hacer una novela histórica que sea, lo que hizo Fernando del Paso en Noticias del Imperio, una novela histórica que sea exacta, que sea bella literariamente, pero que sea, ¿cómo se llama? También muy confiable históricamente, ¿no? Combinar ambas cosas, que él decía que era o muy bella literariamente o muy exacta históricamente, pero nunca las dos. Y él creo que lo logró, ¿no? A ver si después de algún tiempo puedo cumplir este objetivo, ¿no? Ahora ya me interesa muchísimo, hay mucho que escribir de la inteligencia artificial, de la programación, los hackers, mucho que no se ha escrito, mucho. ¿Alguien más? Ok. Pues si no hay otra pregunta, les agradezco mucho su presencia y su atención. El Centro Estatal de las Artes les agradece su asistencia y los invita a asistir al próximo evento literario de Miércoles Literarios con la conferencia La Relación de la Violencia en el Periodismo y la Literatura, impartida por Elmer Correa, además de lectura de crónicas literarias de su autoría. Sale conferencia del CEA, 19 obras en su libro. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Mis alumnos.